Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días lunes ahora de 19.30 a 20.30 horas este bello espacio para hablar de música, poesía, danza. Hoy hablaremos de edición, de bibliotecología, de poesía, etcétera. Está mi invitado acá al ladito. Bienvenido, Emerson Pérez. ¿Cómo está usted? Hola, bien, súper bien. Muchas gracias por venir. Por la invitación. Yo le había dicho las 7:30 a la calle, ¿verdad? ¿Que le había dicho a las 7:30? Sí, no, pero se entiende. No, hay que llegar antes, mejor. Está bien. No, está bien. Ah, que es como la del chileno, el cachado, en decir la hora, media hora antes. No, yo hago lo mismo, así que... Oiga, ¿y cómo está usted? ¿Bien? Yo, excelente. Muy bien. Vamos aquí a conversar una horita, a escuchar música. Perfecto. Usted ya mandó su track list, la tenemos acá. Ya, perfecto. Así que, ¿usted es editor independiente? Los claro, Perros Románticos. Editor de Los Perros Románticos, sí. Más poeta, escribe también, ¿tiene alguna antología, libritos por ahí? Poesía, claro, ¿sí? La que tú tienes ahí, Pánico Locura. Pánico Locura en Santiago. Exacto. Y también ahora está a punto de sacar un librito que también lo vamos a conversar un rato. Genial. Y pues tenemos una hora. Y bibliotecólogo también. Sí. ¿Ah? ¿Le gusta esa pega? Pues ya. Me gusta. Sí, ahí está, usted sí. Está trabajando en... Estoy trabajando en la biblioteca de Recoleta. La Pedro de Medel. Sí. Ese biblioteca Pedro de Medel. De nuestro alcalde Daniel Jadue. Sí, por el tío Jadue. Oye, qué buena gestión él, ¿eh? Allá todos lo quieren, po. No, no, si lo quieren a harto. O tiene detractor y cuál, pero son envidiosos los buenos que le deben tener mala. ¿O no? ¿Qué gestión? Hay de todo, pero... No, a mí me gusta la gestión que ha hecho. Bueno, por algo estoy ahí. Oye, usted nació en Santiago, en el 82. Exacto. Es Lolito, ¿eh? Sí, Lolito todavía. ¿Todavía? ¿Todavía no cae nada? Joven aún. ¿La gravedad no pasa nada todavía? No. ¿No han caído las cosas? No. Ah, ya. Oiga, ¿y en qué parte de Santiago nació? ¿Se acuerda? San Miguel. Buena comuna, ¿eh? Sí, San Miguel. ¿Qué país? ¿Gran Avenida o por la carretera? El Barros Luco. Ah, ándate, cara. La clínica. Soy San Miguelino, sí. ¿Y ahí vivió toda su infancia? Viví en San Joaquín. Nací en San Miguel, viví en San Joaquín, viví entre San Joaquín y La Legua, digamos, ahí. Ya, en el límite. Santa Rosa, para esos lados. Sí, pues Santa Rosa, Paradero 10. Ejale. Ureta, Cox, Madero. Oye, ahí hay un barrio emblemático, por ahí están los cordones industriales y todo eso. Exacto. ¿Qué recuerda usted cuando chico? ¿Los amigos? ¿Cómo? ¿Qué recuerda en su infancia ahí en esos sectores populares? La Plaza Madeco Madensa, me acuerdo yo. Ahí, la Plaza Madeco Madensa, ahí los primeros besitos cuando cabros chicos. Y también está ese peso de la historia ahí, que aún hay balazos y se conserva como el peso aún de lo que sucedió. Claro, en algunos sectores. Un poquito más, una villa de adulto mayor ahora. Pero bueno, ahí estaba Madeco Madensa, donde trabajó mi abuelo, de hecho. Era sindicalista de Madeco Madensa. ¿Cómo se llama su favorito? Omar Pérez también, igual que mi igual que su tío escritor. Sí. Pérez Santiago. Oiga, y después se puso a estudiar, estudió diplomado en la USACH. Sí, estudié en la USACH. Pero antes, ¿dónde estudió? ¿Y cómo empezó el trabajo con bibliotecología? ¿Dónde empezó a estudiarlo? En el Instituto Carlos Casanueva. Eso, ICC. Sí, el ICC. ¿Qué tal? ¿Bueno? No, bueno, sí. O sea, por lo menos persona que sale de ahí... Encuentra pega. Encuentra pega, así que ahí está la función hecha, la primera función. ¿Y qué tal ahí en su estudio? Nuevas ideas, nuevos compañeros, como compartiendo las mismas ganas, ideas, etcétera. Bueno, claro, hay varios que se meten porque les gusta la literatura a las bibliotecas. Claro, les gustan los libritos. Varios, aquí mira, por ejemplo, el César Viernay, ¿ya? Autor del sello Amuleto de los Perros Románticos. Él es profesor de bibliotecología del Carlos Casanova, por ejemplo. Mira. Y terminó siendo autor también de Los Perros Románticos. Muy bien. Oiga... estábamos conversando que la pega de Los Perros Románticos ha sido re interesante. ¿Cuándo empezó la idea? ¿Fue junto con la librería? Sí, fue junto con la librería. Tomado obviamente desde el libro de Roberto Bolaño. Claro. Los Perros Románticos. Por supuesto, del poema. Poemas. Sí. Me hace sentido el poema de Bolaño ahí con lo que nosotros hacemos. Entonces yo dije, ¿por qué no? Varios me decían que era muy mal nombre, yo insistí nomás. Pero como así como muy lugar común. No, muy largo, mucha R. Perros románticos. Exacto. Ya me gustaba eso. Oiga, ¿y de qué año me dijo? ¿2000? No, esto de hace 4 años, 5 años ya más o menos. O sea, 2013 por ahí. Sí, más o menos. ¿Ya? Sí, ¿y qué tal? Con el Octavio, con mi socio, que sí, también... Sí, pues, salvó al Octavio. Sí, no lo quise invitar porque más tarde, más adelante, porque usted tiene que también el librito nuevo, entonces... No, gracias. Como que me dio esa idea para que usted también presente, abre su librito. Perfecto, pero de aquí le mandamos un saludo. Sí, saludo al Octavio. ¿Y cómo están? ¿Contentos, chiquillos, con la... Estamos, yo lo veo así, a todo cachete. Estamos a toda máquina, sí, sí, sí, sí, estamos sacando libros mensuales. Por ¿cómo trabaja la línea editorial? Mensuales. Uno va a la, el Pedro, por ejemplo, tiene un libro, va donde usted y le dice, ¿sabes qué quiero editar? ¿Ustedes lo editan? ¿O trabajan de otra forma lo que es la línea editorial? Trabajamos de varias formas, digamos. Ya. Por eso tenemos dos sellos. Está el sello Muleto, digamos, donde es para primero autores, entre comillas. Exacto. O sea, lo que los cuicos llaman ópera prima. Claro. No, porque ese cachaqui nombre más huevón ese. No. El primer libro nomás, ópera prima. De hecho, no soy cuico porque no lo conocía con ese nombre. Todo le dicen a las primeras obras ópera prima. No. El primer libro nomás. El primer libro. O digamos que no está metido en esto de la literatura tanto y quieren meterse existe el sello Amuleto, claro. ¿Cómo el nivel de convocatoria? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Concurso? Al principio recibíamos mucho texto, digamos, hacíamos convocatorias por internet, pero ahora tenemos para un año y medio, por ejemplo, con libros, entonces ya no necesitamos hacer convocatorias, digamos. O va el Octavio también y llega y se acerca, que tiene esa verso, se acerca donde el autor que le guste y lo convence hasta que lo mete al catálogo. Muy bien. Eso es en Amuleto. ¿Y en Los Perros Románticos la misma pega? Claro. En Los Perros Románticos nosotros nos acercamos a los autores o algunos de ellos llegan enviando sus textos, digamos. Sí. Se acerca a usted. Fue el caso, por ejemplo, de Gol de Oro de Nivaldo Acero. Gol de Oro rebotó por varias editoriales grandes, ¿ya? Casi lo saca Ediciones B. Mira. Se lo quitamos a Ediciones B. Muy bien, ahí. Se lo querían censurar, se le querían el tema político y esto es completamente político. No, pero ¿cómo hacen esa weá? Bueno, ese es uno de los sellos de Los Perros Románticos, aunque sea poesía, aunque sea ilustración, aunque sea novela o traducción, todos tienen un sesgo político importante, todos tienen algo que decir, un reclamo histórico, etcétera. Hoy estábamos comentando sobre el libro del Juan Carreño que se presentó hace poquito, ¿el viernes fue? El viernes fue, sí. Y está todo trapo, weón. Fue una aventura, ¿no? Llegaron los libros a las 8:30, lanzamos los libros a las 8:30, desde Recoleta hacia acá. Sí, usted estaba en la feria. Exacto, yo estaba ahí administrando la feria, a cargo de eso. Y estaba tiritón. Pero llegamos y estaba lleno y todos nos vitoreaban. Fue bueno, porque un objeto de deseo, les dije, tranquilo, aquí llegó. No, está bonito el libro, ¿no? Muy linda la edición, los felicito, chiquillos. Y está también, bueno, hay harto, está el Agitación y Propaganda del Pancho Miranda. Claro, poesía. Pancho Miranda es una antología de poesía. Exacto. Del año... ochentero. 70, 80 del Pancho. Del Pancho. Sí, hay harto Lora Calle, hay harto sí, Villa está, Francia. Me gusta, la foto. Sale los hermanos Vergara ahí. Sí, y también está por ahí... Bueno, tú lo presentaste. Sí, pues lo tuve la oportunidad de presentarlo y tengo entendido aquí que también... No, este no es el Reolé. Se parece, weón. Se parece, pero no. ¿No es? ¿Seguro? ¿Lo preguntaste al Pancho? Me hubiera dicho. No, porque a lo mejor no te dijo. Pues yo creo que sí. Mira. Se parece, sí. Se parece tal a vez que sea, cuando joven. Sí, tal vez sea. Bueno, y eso, pues. ¿Qué esperan ahora con Los Perros Románticos? Hablemos un poquito a futuro. ¿Qué se viene? Bueno, se viene su libro. Sí, viene mi libro, pero no viene por el perro. Verdad que usted va a trabajarlo con Filacteria de Rodrigo Peralta. Sí, exacto. Saluda a Rodrigo. Ya, saludos, sí, ahí también nos está escuchando, sí. También, mira. Sí. Saludos, Rodrigo. Ya, venís para acá. El Rodrigo lo tengo hace rato invitado, weón. Sí, tráelo, porque también está armando un catálogo interesante. Sí, pues. Yo, como te decía, tengo aquí el... Porque usted nos trajo este libro de Andrés Torres y el Rodrigo me regaló el primero de él. Ah, mira. ¿Te acordáis? Sí. Ahora tú sacaste uno acá con... Lo sacamos al mismo tiempo. Crónicas del Chacal. Él sacó dos libros con Filacteria y con Los Perros Románticos. Ya. Hicimos un lanzamiento doble cruzado. O sea, yo hablé del libro de Filacteria y el Peralta habló del libro de Los Perros Románticos. Muy bien. Oiga, pero le preguntaba a futuro, ¿cómo ven la Perros Románticos? ¿Cómo se viene la mano? Claro. Bueno, nosotros ahora queremos llegar a los lectores de mejor forma, que es la distribución, que es el punto más pesado, yo creo que varios te lo han dicho, de la editorial independiente, que es llegar a las librerías, llegar a una cadena de distribución que llegue finalmente al lector. Claro. Entonces, que se haga más papa. El desafío de este año es ese, o sea, estar en varias librerías, ir a más ferias, ojalá internacionalizar un poco el catálogo, llegar a Perú, México, Argentina. Ese es el plan para este año. Y aumentar el catálogo, claro, por lo menos unos 15 libros más para este año. Ustedes también dentro de lo que es el catálogo tienen autores de otros países, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí tenemos al Aldo Pancorvo. Aldo Pancorvo, de Un Duro Despertar. Esto es novela negra, novela policíaca. Ya. Lo sacó allá en Perú, le fue súper bien y llegó acá. fanático Bolaño también, entonces entramos a conversar por eso, le andábamos chileando y dijo, oye, yo tengo un libro, y me lo mandó y era muy buen libro. ¿Te gustó? Sí. Sí. Después caché que el libro allá había pegado harto y todo, pero primero fue por buena onda, así que nos encontramos, me cayó bien, me habló de su literatura, novela negra, policíaca. Esto es época Fujimori, así que vuelve a estar de nuevo en boca, sí, digamos. Está de nuevo en boca la cosa. Esto es post-Fujimori, harta corrupción, harto sexo, harto... Ya se marcó harto la era Fujimori en... Sí. Chinochet, sí. Le decían. Chinochet. Sí, así le decían allá. Le dicen, pues, viejo, güey. Sí. Bueno, eso, ¿qué más? Te preguntaba sobre los actores extranjeros, porque yo creo que hay una buena retroalimentación, po. Ah, bueno, mira, como para después abarcar y representarlo a Latinoamérica, a la editorial. Sí, sí, sí, sí. Ahí viene, no, ahí voy a tirar un... Esto no lo he informado todavía, pero viene una colección de poesía latinoamericana. ¿Una primicia? Desde México, sí, una primicia que estoy tirando aquí para el programa. Bien, ya. Con Editorial Carajo, de mexicanos chilenos, digamos. Sí, claro. Viene esta colección de poesía latinoamericana de los textos fundamentales contemporáneos, digamos. Muy bien. Oiga, ¿y tiene algún, la primera edición ya el nombre? Tenemos a Balam. ¡Bien! ¡Ya! El Balam va a lanzar su primer libro. Oiga, cuando tenga noticias me avisa, pues. Para que pasemos ahí el día a la... Claro, van a venir para acá, sí, también. Sí, pues, si vienen para acá los traemos. Sí, por supuesto. Así que el Balam va a estar muy contento de... Sí, vamos a lanzar, porque ahora él se ganó el premio Aguascalientes, entonces le está yendo, pero excelente, excelente. Ya. Oiga, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Como tradición acá en nuestro programa, el autor elige las canciones. Usted le mandó el Traxlix. Claro. Entonces mi idea es que usted se convierta en el DJ Emerson ahora y pida la canción y nos cuente también por qué la pidió. Bueno, entonces vamos, yo le voy a decir cuál. Ya. La número 2. ¿Me entiende la letra? Sí. Ya. ¿Por qué la pidió esa? Depeche Mode. Fue a verlo, ¿ah? Sí. Se quiere quebrar que lo fue a él. Sí. La polera ya me quedaba cortita, claro, y todo. Parecía Peto. Te parecía ya conmigo. Ya la chaqueta de cuero ya estaba jubilada. No, Depeche Mode. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Cuéntame un poquito cómo estuvo el recital. No, estuvo bueno. Oye, pero ese loco es una máquina, Gahan, porque es un tatita y corre para un lado a otro. No, y tiene cáncer ahora, así que mala noticia. Pero el loco es muy hiperkinético en el escenario. Sí, pues power. Power de Big Gahan. Se emocionó. Bueno, yo sí, llorando. Ah, la mesa, digo, la sí, gritando. Sí. La música que escuchaba. Como la fan de los Beatles. Desde los 16 años que escuchaba, sí, de pechito. No, y más encima que viendo la lógica, no vienen más los locos, yo creo. No, yo creo que ya están listos, ese fue el último. ¿Era ahí o no? Yo fui la anterior, no fue la primera porque tenía como 3 años. Así que... ¿Eso fue cuando fue en el Nacional? Sí. El anterior fue en el Club Hípico, sonó más o menos nomás, porque el Club Hípico no es muy bueno para conciertos grandes. Claro. Ya, ¿y por qué la pidió? Bueno, lo relacioné más o menos con este mundo de la literatura. Yo las letras de David Gahan las buscaba, las traducía, o las escuchaba, y yo iba haciendo, inventando mis textos cuando más pendejito, digamos. Uh-huh. Y fue influencia para escribir, pues, al igual que The Smith o Violeta Parra, digamos, que son los tres que elegí. ¡Pero dijo, po, ve! ¡Era no, suspenso! Ah, ya, era entonces, con suspenso. Nos vamos con... No, no he escuchado nada. De Depeche Mode y... Useless, de Depeche Mode. Policy. Ah, Police of Truth. Police of Truth. El policía de la... Sí. La policía de la verdad. ¡Ya vamos! Something to hide. Should have hidden. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí están los DM, temón. ¿Quién no lo vaciló ese en la, sí, la fiesta ahí con supuesto. Una piscola en la mano? En el Teatro Carrera, o en el Ira Raza Balayán. O en la Blondie, po. O en el Paleduc antiguo. No, pero ese que está ahí ahora en Mata. Ese es el Paleduc, Paleduc. Sí, antes sí. Estaba en la Encalada, era chico. Estaba en Ira Raza, ahí, estaba... salía ahí hediondo, así a humo, que se fumaba adentro y era en un subterráneo. Sí, una weá alabanza, cagá. No, la época más entretenida de esas discotecas. Ya, y estábamos hablando fuera de aire, ¿está al aire? ¿Sí? Sobre el tema de las reediciones, que yo encontraba interesante eso, cómo trabajan ustedes como editorial eso. Hoy hablaba mucho que hay muchas editoriales que no se la juegan por eso, de reeditar, la claro. Moneda de oro. Claro, en Los Perros Románticos hacemos dos cosas, autores nuevos, digamos, pero también reeditamos algunos textos que nosotros consideramos fundamentales. Bugnik, que salió en el norte, tuvo una buena discusión Sino allá con Sino Sargo, con nuestro socio Daniel Rojas Pacha. Le mando un saludo también. Sí, saluda a Rojas. Gran valor Rojas Pacha. Sí, muy harto. Sacó tremendo libro, pero bueno, después de un tiempo ahí quedó el libro y era una novela que merece dar vuelta nuevamente, digamos. Sí, y se dieron cosas raras con esa novela porque, por ejemplo, ahora en el portero donde transcurre la acción de esta novela, ajá, encontraron ahora a una mujer muerta que andaban buscando, o sea, hace rato, y era el mismo portero, el mismo tubo y todo. Entonces hay una relevancia cíclica en algunos textos, igual que el Elena, poesía policial, también tiene mucho que ver con el feminismo contemporáneo. Entonces también había que sacarlo de nuevo, o sea, son textos que que merecen una relectura. Una relectura. No, también claro. Estábamos hablando del rollo que, como hay una precariedad en la edición independiente, también el tiraje es muy pequeño. Entonces se acaba, claro, y ahí queda en pana, po, weón. Si el libro se acaba, claro, súper y rápido. Y queda en pana, entonces, y es injusto porque de repente merece ser más movido ese libro, pero no se puede. Claro, y ahí nuevamente llegamos a lo de la distribución, digamos. O sea, no está en librería, no está dando vuelta, entonces el texto se tiene que empezar a llegar a su... Sí. A sus lectores. Oye, hablemos de ese que está usted mostrándome, Adiós Mundo Cruel, de Ariel Rojas, que son dibujos. Ah, claro, esto es ilustración, Adiós Mundo Cruel. Hablando desde lo que es la variedad de géneros que tienen ustedes publicando. Claro, también a mí me gusta mucho el cómic, la novela gráfica, y este es un... Digamos, son chistes, se llama Adiós Mundo Cruel, 200 chistes son sin cocinar, o sea, crudos. Uh-huh. Si tú ves, mira cómo se saluda, podríamos cruzarlo, son dos perros cruzando a dos Oye, humanos. Y ahí tenés justo lo que dijo el cura Lesati, po. ¿Sí? ¿Viste el pastel de Lesati? ¿Cachaste que dijo que sí, un perro, mira, no se nos engaña? No sé aquí se está riendo el Ariel de eso. Bueno, el Ariel es un capo, él es profesor del arco de ilustración, ahora se fue a Suecia, uh-huh, y va a presentar uno de estos libros en Inglaterra. Y bueno, entonces nuevamente nos vamos a la ilustración, pero también con un tema político. También tratamos de meter ahí la bueno, idea. Bueno, generalmente el buen cómic tiene eso. No es necesario pedírselo, claro, al autor. El humor gráfico, como se hacía antes en los diarios, como lo hacía Cristiano también, Cristiano, que estábamos hablando con el amigo. Saludos a Cristiano, gran amigo. Así que, claro, eso es más o menos la idea de esta colección, igual que que nuestro hitazo, que es La Anarquía Explicada a los Niños. Oye, si eso, por favor, hablemos un poquito sobre ese trabajo. Tiene varias reediciones eso, ¿ah? Claro, ya tiene tercera edición ya, por lo menos por nosotros. La ilustración está preciosa. Este es un texto liberado, un texto anarco, digamos, que cualquiera lo puede tomar y editar. Pero la gracia de este es que lo ilustramos, digamos, de manera particular. ¿De quién es ese trabajo? Supermuerta se llama ella. Ah. La Tania Encina, Supermuerta es su nombre. Y no, ella hizo un trabajo fabuloso con la ilustración. Bonito, sí. Lo tomó, yo le pasé el texto, le di alguna idea, pero ella lo reinterpretó completamente con su imaginación y quedó precioso. Este es un texto de los años 30, es un anarquista español de los años 30 de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, también nuevamente está bueno tomarlo en la época contemporánea, también una reedición, digamos. Oiga, maestro, ¿dónde encuentra la gente la línea editorial de Perro Romántico? ¿Dónde, en qué librería o en qué lugar? En este momento no estamos en librería, estamos ya a punto de llegar a varias librerías, no las quiero adelantar hasta que estemos ahí, pero directamente a través de Los Perros Románticos en Facebook. Los Perros Románticos en Twitter. ¿Han trabajado, trabajan harto así, las redes sociales? Sí, nos movimos mucho por redes sociales. Si a mí me contactan a través de la página, yo voy a dejarlo. Así, hola Emerson, sí, si me los piden el libro tanto, sí, ahí se juntan por ahí en algún lugarcito. O a veces las librerías me los piden y también se los llevo. Yo voy directamente, voy al Octavio y salimos y dejamos el... Entonces en Facebook ponen en el buscador Los Perros Románticos. Exacto, les va a salir al tiro. Al tiro. ¿Mm? Ya pues. Busca Libre también, estamos trabajando ahora en Busca Libre, que es una página online. De hecho, en este momento están con 50% de descuento para soldados. Ya pues. Y si nombran el programa, caso ha sido por la Plaza Pública, 51, 49. Claro, claro. Y llega a cualquier parte de Chile y también a la mayoría de parte del mundo también, a través de Busca Libre. Está bien. Así, con el amigo Tobal estamos ahí. ¡Ah, mira! ¡Saludos para él también! ¡Uy, sí, por los amigos! Él incluyó todas las editoriales independientes que le gustan a la página de Busca Libre. Ya, pues. Oiga, organizándonos. ¿Nos trajo unos regalos usted para sortear? Por supuesto. ¿Cómo hacemos el concurso? ¿Cómo se le ocurre a usted? Son dos libros, uno Crónicas del Chacal de Andrés Torres Mesa y Tomás Transtromer. Sí. Placas de la Poesía. Que digan quién es Tomás Transtromer. Ya. ¿Y dónde lo ponen? ¿En la página de quién? ¿De Los Perros Románticos? ¿O en la página del programa? En la página del programa. Ya, pues, busquen en el buscador en caso de ser por la Plaza Pública y cuéntenos quién es Tomás Transtromer. Exacto. Y para los dos, ¿no es cierto? Sí. Y ahí que las dos primeras que nos digan, sí, ahí coordinamos después la entrega de Crónicas del Chacal y Tomás Transtromer. ¿Le parece? Perfecto. Ya, pues. Ahí perfecto. En el buscador, en caso de ir por la Plaza Pública. Ya, está listo el concurso. Ojalá que nos pesquen, weón. Si no, después lo... Ahí vemos, ¿no? Por último, de repente ahí cachamos cómo lo hacemos. Oiga, ya, pues. ¿Alguna cosa más que agregar sobre Los Perros Románticos? Está contento, me decía. Oye, yo estoy feliz, estoy feliz. Yo lo felicito cada vez. Este es el año del perro. Esto es el año del perro, así que yo creo que... Si nos ponemos místicos, yo creo que este es nuestro año. No, fuera del deseo, en realidad este año nos ha ido súper bien. Tú adelantaste uno de Juan Pablo Sutherland. Juan Pablo Sutherland, sí, tenés... Eso me gustaría contar un poco la novedad, que también es una reedición. Ya. Una reedición de sus tres libros. Y además trae cuentos inéditos. La raja. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama Se te nota, de Juan Pablo Sutherland. Tiene que ver con el tema gay, con toda su que atraviesa toda su obra, digamos. Uh-huh. Y no, está genial. Como un libro de 200 y tantas páginas. Se espabilaron, cabrón. Sí, por supuesto. No, y Juan Pablo, muy amable, amigo nuestro también y todo. Entonces, ahí está muy contento con la portada, está fascinado y todo. Entonces... Invitémoslo a la radio. Sí, pues. Coordinamos una visita cuando esté el librito listo. Lo invitamos y venimos. Venís tú con él o el Octavio, el cachamo. Ahí puede venir el Octavio. Po. Sí. Ahí, cachamo. Para que no se enoje, pues, weón. Octavio, ahí venís tú, ya. Vamos a su trabajo poético. Hablemos de sus libros. Dale, qué pudor. Esta es la parte que me da más. Pero si no quiere hablar, no, usted me dice nada. No, pero por ejemplo, hablemos de sus publicaciones. Pues usted, la primera vez que salieron sus textos a la luz fue en el Anuario Poético Márgenes. Claro, claro. ¿Te acuerdas? Yo tengo ese, parece, que me lo regalaron en Chorcho 6. Sí, pues. En esa época, ¿no es cierto? Cuando estaba Mal de Ojo. Mal de Ojo, de ahí viene, el anuario de Mal de Ojo. Y de ahí que nos conocemos, pues. Y ahí empezamos con esto de la edición y de ahí nos conocemos, de hecho. Sí, mira, po, en esa época. Pues ya, pues, weón. Sí. ¿Cuánto más o menos te acuerdas ahí? ¿Cómo 10 años? Son como 9 años. Ya, pongo 9 años, o sea, el 2008. Sí, cierto. Se acabó. Ahí cuando se podía fumar en el chancho, claro. Cuando era más barato. Juan Manso Carlos, palo. Escucha. Manso palo. Trajo la cervecita artesanal, sí, rico. Sí. Ahora está como más... Más hipster. La que hizo el pelo, más hipster, claro. Y... Sí, pues, ¿qué tal fue ese fue mi primer libro, digamos, ahí... con harto pudor, no eran muy buenos poemas, que digamos, pero ahí estábamos ya metiéndonos... Jugando. Sí, oye, ahí están también los otros cabros, la Cachileo con el Nicolás, ¿cómo se llamaba en ese colectivo? Floridito Quebrado. Floridito Quebrado. Yo también tenía doble militancia. ¡Ah! ¡Chutear con los dos pibes! Trabajábamos ahí con Floridito Quebrado también, sí. Sí, ahí salió la Daniela Cachileo, Nicolás Muñoz, ahí Pancho Miranda, que también andaba metido ahí en todos los grupos. Bueno, en esa época andábamos como todos, pero no nos cachábamos mucho, po. No, o sea, yo era pollito, yo venía conociéndolo a todos. No nos conocíamos. Estaba el Pablo Laclaro. Ustedes ya llevan más tiempo ya. Sí, que claro. Con Pablito, claro, Pablo también era un bebé y todo ello. Hacía sus performances, la claro. Gótica. Hoy hicimos el homenaje a Gonzalo Rojas. Sí, me acuerdo. Hoy que ya han hecho hartas cosas, weón. Sí. Después... Ayúdame si me equivoco, en 2012 Reales Sumergidos. Claro, ahí ya cuando el colectivo Mal de Ojo pasó a ser Ajiaco Ediciones, que hicimos la primera editorial, que Ajiaco Ediciones sigue trabajando, digamos. Claro, ahí saqué mi libro. ¿Ya? Reales Sumergidos. ¿No lo trajo? No lo traje porque no tengo. Ya, sí, pues se le acabó, pasa esa. ¿Viste qué pasa esa weá? Pasa, por los cabros. Nuevo, pues. Los cabros no me reeditaron, pero no, no, pero ya lo dejé ahí ese texto, que ha pasado. Más adelante agua, a lo mejor puedo hacer algo. Harta agua bajo el puente. Pero necesariamente hacer una reedición después de 10 años. Sí, ¿sabes? Pues, harto tiempo ya. Oiga, ¿cómo estamos de tiempo vos? ¿Escuché mucha canción o seguimos hablando? Dígame usted. ¿Y antes trajo poema? En el celular. ¡Ah, en el celular! Lo que no le gustaba a Marcelo Arce es lo que voy a hacer. Traje poemas, pero vamos con una canción. Vamos a una canción y ahí ya se acomoda para que nos lea algunos textos. Eso que no va a leer dónde. Perfecto. Esto es del nuevo libro. El nuevo libro. Sí. La muerte. De la televisión no será televisada. Ya, pues. Entonces vámonos con la canción número 3, pues. Ya, pues. Heavens Know I'm Miserable Now. ¿Cómo lo pronuncié? Heavens Know I'm Miserable Now. Ahí está. Pero, ¿por qué le pidió? Pues Smith, gran banda inglesa. No, de Smith. Smith, Morrissey. A mí me gustaba mucho de Smith porque hacían letras tan tristes con melodías tan alegres. Uh-huh. Y realmente yo me sentía así un poco miserable, pero a la vez uno sigue caminando nomás. Claro. Sigue por aparte las calles. Que hay una similitud entre Inglaterra con nosotros, el clima y todo ese rollo, el cachao, claro, el frío. Entonces, a mí me llegaba harto las letras de Morrissey y compañía con... Con sus temas medio depre, pero como que sigue andando. La y ambiguo también. Sí, por supuesto. como ¿cómo se llama? Andrógino. Andrógino, sí. Ya, pues vámonos con Smith, Pedrito. Sindicato. Ahí está entonces es Morrissey y los Smith. Aquí Emerson estaba bailando, tuve que decirle que ya estábamos entrando al locutorio. Oiga, Emerson, hablemos de un nuevo grupo. Se llama La muerte de la televisión no será televisada. Claro. Ah, usted me contaba que tiene una doble militancia, así como está doble militada en el Florito Quebrado y en. ¿Cómo se llama? Maldojo. Aquí va a haber una doble militancia de publicación. Claro. Filacteria. Con el Rodrigo Peralta. Claro. Y también Liliputenses. Claro, son dos ediciones distintas, sí. Una sale primero aquí en Chile y después sale allá en España. ¿Ya? Bueno, tengo un conflicto, ¿cómo llegó allá a España? Por... La verdad, llegué porque yo vi el catálogo, me interesaba. ¿Ya? Estábamos hablando del Cristian también. Sí, porque es Tan Gómez Olivares, que entonces... hay una conexión ahí porque creo que él trabaja ahí también. Claro, claro. Saludos claro. Para Cristian Gómez. Claro, ha sacado algunos textos ahí y yo creo que está trabajando como editor con ellos. Entonces vi al editor que lo había agregado, vi que publicó el Víctor, a Cocina, estaba publicando algunos chilenos, a Leonora Finkenstein. Y usted le pegó la pregunta, ¿sabió? Sí, no, le dije, oye, ¿estáis recibiendo textos para la editorial? Así, sin ninguna fe, digamos, así, tirando la talla, como se dice en buen chileno. Está bien, así cuando resultan las cosas. Y me mandó el correo de la editorial, me dijo, ya, pues encantado de leerte. Se la mandé, me habló a la semana y media, me dijo, oye, me encantó tu libro, me dijo. Pero no lo puedo publicar ahora, publiquémoslo en tal fecha, que este año, digamos. No te voy a poner regodeón, pues, weón. ¿Te bajaste el tiro de cine? No, es que yo entiendo, a veces me llegan autores y todo, y me dicen, no, pero es que necesito sacar el libro en un mes más, pues. Y yo tengo 15 libros antes. Sí, pues no, pues tienes que respetar ahí la... Por muy bueno que sea el autor, digamos, uno va haciendo un trabajo que se va demorando, entonces... No, y aparte que la edición y la escritura son muy lentas, weón. Entonces yo le dije, pero si... Es poco tiempo, o sea, perfecto, gracias. ¿Cachai? O sea, en poco tiempo está trabajando el libro. Me alegro, po. Oiga, ¿y anda con poemita ahí en su celular, po? ¿Le damos? Por supuesto. ¿Nos puede leer alguno? Aquí en el celular. Yep. Póngale. Yo por mientras les digo que el programa se repite el domingo a las 14:30, Emerson. Ah, yeah, y tienen su www.grabadito también, ¿o no? lavoztrabajadores.cl y también estoy online, que tengo la página... Tengo todos los programas al aire. Ah, ya, Calzoncillo en la Vida Pública. No me acuerdo cómo es el link, weón, pero lo subo ahí siempre estoy subiéndolo a la página de Facebook. Ya, pues, ahí lo vamos a compartir. No, te lo voy a mandar por link, por interno, ya, pues, cuando perfecto. Llegue a la casa. Vamos. Advertimos a los niños no pasar las manos rápidamente por debajo de las sábanas. En la pieza oscura, esas luces los acompañarán por siempre. No podrán hacer la cama por la electricidad. No podrán hacer cable a tierra con los pies esos adolescentes, cuando vengan borrachos doler cuellos a las muchachas. Advertimos no apretarse los párpados para ver microbios en el polvillo del haz de luz. Advertimos no buscar caracoles debajo del árbol de culén. Advertimos despedirse en el año del mono sin nunca jugar al tarot. Advertimos no escribir estos poemas de pie, viendo cómo se teletransportan y transforman las familias en cada cuerda del universo, transformándonos en fantasmas del recuerdo, más no espectros desolados. Un perro que te muerde los talones en un pasaje de loop eterno al comprar el gas. Vamos, vamos, póngale. 2000. Me sentía tan solo, lo más probable es que estuviera deprimido. Primero pensé en tomar una micro numerada, viajar a orillas de un río donde hay un Cristo negro y dejarme caer. Ya que no contestabas mis llamadas, preferí gastar el saldo en infomerciales, una ruleta hipnótica con preguntas ingenuas, un animador machista de risa desagradable. No contento llamé a un montón de teléfonos eróticos, me masturbaba mientras lloraba, miraba la pantalla con las chicas de la TV. ¡Wow! Son como peitas poemas cortitos. Sí. Aquí voy a tirar dos más cortitos. Vamos. Descanso. Vivir entre días libres es un privilegio, como trabajar cuando los demás descansan, dormir hasta pasada la hora de almuerzo, despertar con la llamada de un amigo o por un repartidor de zapatos, ahorrarse el desayuno, pasar dos horas más hasta levantarse por hambre, entre Rumi y Bukowski, sin saber cuál es el degenerado, cuál es el místico, sentir como el cactus bebe el sol del verano. Y bueno, este es el último. John Logibar fue el creador de los tubos de televisión. Uh-huh. John Logibar. Proyecta una marioneta caballero con una cruz malva ocho puntas, la verdad detrás de los espejos, una fe en las imágenes, el pecado o lo contrario al más media, la humildad ante los expertos, busca la justicia del ventríloco, la misericordia del mercado, sinceridad, la gente ve lo que quiere ver, soportar la persecución, somos los ungidos, no descansaremos, tubos de ensayo, tubos del primer televisor. Oiga, ahí hay un tema re interesante que es la televisión y el rol que cumple en nuestra sociedad. Y sobre todo ahora el tema de la televisión pública también, pues cachado, que como que no pasa nada, pura hueá en la tele. Pobre. Claro, cuando yo subía estos poemas hablando de televisión, la gente me decía un poco... ¿Y por qué no habláis del internet? Si ahora están todos hablando del internet... Por lo mismo, pues, weón. Y yo le dije, por lo mismo, pues, weón. Claro. Exacto. Yo le dije, nosotros no nos criamos con el computador. Yo llegué, empecé a tener un computador como a los 13, 14 años recién. ya grande, ya. Ahora el cabro chico aprende, usa los tablets. No, pues ya cachan toda la weá. Un niño de 4 años usa un tablet así. No, perfecto. Uno queda ignorante al lado de los cabros chicos. ¿Cachai? Entonces yo no soy de la generación aquí, por lo menos en Chile, porque ya los computadores estaban en el mundo, pero aquí llegaron un poquito más tarde. Yo soy de la generación de la televisión, pues de esa voz gigante, de escuchar esa televisión bien de dictadura también. Pues. No, pues sí, pues, no, y también más allá también del contenido de la televisión, también los tipos de televisores que existían en la época. Claro. No todos, por ejemplo, los televisores a tubo. Claro. Hay un televisor que hizo la Antus, creo que era la marca, que era uno que se hizo durante el gobierno de Salvador Allende, que era tubo, que se demoraba como 3 horas en prender porque tenía que calentar la weá. Sí. ¿Te acordáis? Sí. Entonces, claro, por ahí va el rollo. Entonces, por ahí va el concepto de este libro, digamos, o sea, y no pretende ajusticiar nada, digamos, muestra... No es pretencioso. Muestra un poquito... ese contenido medio bizarro que está detrás de los mensajes televisivos, digamos, de los medios de comunicación, llámalos como queráis, pero esa es la crítica que se hace en el libro, digamos. Oye, ¿y cómo es tu opinión sobre el tema del rol de la televisión pública, sobre todo el Canal 7, que nosotros, bueno, son parte de nuestro impuesto y de una otra forma es bastante mediocre? O sea, yo creo que debería existir el canal público, está bien que exista, pero claro, tiene que enfocarse en otro... no tiene que guiarse, por ejemplo, por el... ¿Cómo se llama? Esto del rating. No interesa que se rinda por el rating. Si es un canal público, eso tiene que pagarlo el Estado y tiene que estar ahí y mostrar contenido que le sirva a todos los chilenos, digamos. Claro, y también a la audiencia, si no tiene el oído aplicado, no le podéis pedir al tiro que empiece a consumir ese tipo de programas, no, claro. ¿Cachai? Yo me acuerdo una vez un animador decía... Pero nosotros ponemos reggaetón, ponemos Mecano, ponemos todos esos programas porque a la gente le interesa. Pero si tú no le mostrás a la gente otro contenido, exacto, jamás la gente va a tener un interés por otro contenido. Exacto. Obviamente que le va a interesar eso si es lo único que hay. Y lo único que conocen. ¿Cachai? Y es lo único que conocen. Entonces hay que educar al consumidor de televisión, de libro, etcétera. Esto se puede aplicar a todos los temas, digamos. Bacán. Oiga, ¿cuándo se vino su libro? ¿Hay fecha? Hay fecha, 18 de mayo. ¿Ya? ¿Y presentación y todo el ruido? Sí. ¿Vino honor? Estamos buscando un auspiciador, así que paso aquí el dato. ¿A quién hay que pegarle el en los cachetes? Si alguien quiere alguna viñita, quiere rajarse con un vino o una cervecita, no es malo. No, pues... Va a ser bonito espectáculo. Porque sí. Estamos con el Rodrigo Peralta, acuérdate que Rodrigo Peralta es director de teatro, sí, también. Actor. Entonces vamos a hacer una cuestión bien interesante. Muy no bien. Quiero adelantar mucho de eso, pero no, vamos a hacer algo bien interesante. ¿Y en qué lugar tiene audiovisual? Lugar? Eso va a ser en el Instituto Cultural del Banco Estado, se llama. Ah, una sí, casa patrimonial al lado del cine Arte Alameda. Al lado del cine Arte Alameda. Yo sí. Me acuerdo que antes iba a Tocatas ahí, sí, un lugar súper bonito, van a hacer muchas exposiciones. Sí. Ahí, oye, bueno, que igual acá en el lugar no es muy acá. Usual. Que lo utilicemos nosotros para hacer presentaciones, se me ha ocurrido. Sí. Pero es bonito. Hay que ocuparlo porque está... ¿Y cómo fue la recepción de ellos? ¿Al tiro sí que sí o le pusieron color? Sí, bueno, ahí el editor, el Rodrigo Peralta, el que se mueve ahí, tiene mucha movida con ellos porque ha hecho teatro y un montón de cosas. No, y aparte que también yo creo que es indispensable, claro, más allá de hablar de la descentralización, hacer lugares asequibles a la persona las presentaciones, porque realmente la hacen en lugares muy lejanos y la gente no llega. Po, no, bueno, aquí estamos al lado de la Plaza de Italia, entonces tienen que llegar todos. Bacán. Ahí usted nos manda la info. Po. Y ya, pues, la pasamos supuesto. Por acá por el programa. Ya, y todo pues, eso. Muchas gracias. Oiga, y hablemos un poquito sobre lo que fue la experiencia de la feria Pedro Lemebel, po, la primera. Hoy, encantado. ¿Usted tenía experiencia ya? ¿Había hecho algo antes? Primera feria que realizo, me tiré el piquero a los leones. A armar la feria. Sí, y creo que resultó bien, humildemente. Resultó súper bien. ¿Qué le decía a la gente? ¿Se iba contenta, feliz? No, he recibido como 7, 8 mails de editoriales que me agradecen mucho, que les fue bien en las ventas, que les gustó el lugar, porque es súper linda la biblioteca. De nuestro tío Jadwe. Claro. Hasta oye, yo quería conocerla. Pasó el tío Jadwe, pasó ¿sí? el tío Jadwe. Ah, ¿y compró libro o se fue? No sé si compró libro, pero está interesado. Así que... ¿Sacó la billetera de tío? No, ahí la tiene que sacar para las próximas ferias. Ah, pues ya, pues, tío Jadwe, después tiene que rajarse aquí con Emerson con la segunda. Sí, pero por ¿cómo supuesto. Lo va a hacer? ¿Cómo en la misma fecha tiene pensado? No, tenemos ya pensado una para octubre. Ah, usted también estoy adelantando, me tardé 8 meses, pero... Pero seguir más o menos la idea de lo que hace la Gladys González en Valparaíso con la Feria del Libro. Lo voy a copiar a la Gladys González, claro. Sí. Hacer varias ferias y darle hasta convertirlo en algo, en un evento esperado, digamos, que la gente vaya siempre, digamos. Y no, sorprendente porque el eje de esta feria fue la diversidad. Y bueno, se lanzó un libro, por ejemplo, de una persona trans. Ya. ¿Cómo era su tránsito de género? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿No era la Claudia? No, era Sociedad, ¿cómo se llama este libro? No me acuerdo ahora. No me acuerdo en este momento. Pero. Ya. Pero ahí, también hay un inmigrante. Gabriel se llamaba él, que ahora se llama Gabriel. Claro, emigrante, hubieron editoriales anárquicas, autogestionadas, independientes, vino chicas de Concepción. Las feministas con Ángela Neira y Rosa Alcayaga, gran valor también ella. Gran valor, hablaron cosas muy interesantes, lleno de gente la escuchando. ¿La mesa ahí bien? Sí. ¿Se llenaban? Hicimos todo afuera, digamos, en el patio, ahí hay una explanada. ¿Lo acompañó el tiempo también? El viernes estuvo medio frío, pero el sábado estuvo hermoso. A todo cachete. Sí. Bien, me alegro mucho. Súper bueno. Entonces lo va a hacer con bastante sí, seguida. Sí, por lo menos hay que hacer dos. ¿La live cada vez hace como una vez al mes, parece? Claro. Una vez al mes. No, yo creo que cada 3 meses, 4 meses está bueno para empezar. Aparte va a ir ahí agarrando el vuelito y ir aprendiendo. Pero nos demos cuenta que la gente llegó y todo, siendo que esto está en una población, ¿cachai? No está en la plena avenida Recoleta, está un poquito más atrás, y la gente llegó igual. Y bueno, ahí hay que difundirla más nomás para que llegue más gente de todos lados. Muy bien. Cuando tenga también esos datos, me los manda para acá. Por supuesto. ¿Vamos a otros poemas, no? ¿Tiene más o no? Sí, puedo buscarlo. Oye, pero ya esto de acá. Ya. Aquí ya. Este es el libro que hablamos, Pánico y Locura en Santiago. Claro, una antología. Eso fue el año pasado. Sí. Estábamos hablando sobre el lanzamiento que estuvo a todo trapo. Sí, buenísimo. Harto rock. Usted se arrajó con unas picolas, ¿me acuerdo? Andábamos todos desatados. Sí, ¿no? Sí, es que se daba el espacio para eso. Sí, pues estaba bueno, se podía fumar, se podía tomar, había música punk, harto punk. Estuvo bueno. ¿En qué página está usted? No me acuerdo de la página. Pues quise volver entrar. Voy a buscar. Entonces nos va a leer unos libros de ese, unos poemas de ese libro. Aquí están varios amigos acá. Sí. Por ahí debe estar, ¿eh? Aquí estoy. Ya, pues, vamos. Ah, ¿esos mira, de dónde son? Son de este libro también. Son de un adelanto que había mandado yo. Sí. Ya, también vamos. Son de este libro. Este se llama Noticias Simultáneas. Secan sus zapatos en los respiradores del metro, jalan a la luz del día y piden dinero para alimentar a sus 30 perros. Su casa, su espacio se diluye. El municipio ha puesto un televisor gigante y los vecinos dicen que el parque se llenó de vida. Es sus tesoros. Ellos son artífices, es un país generoso. Esta tarde pasan los Simpsons, delgado país latinoamericano neoliberalísimo. En otra narcópolis, el pueblo entrega antiguas armas de una revolución a cambio de luz eléctrica. Al otro día, los sin casa del parque ven una noticia interesante, mientras la luz gigante los calienta. 43 jóvenes han desaparecido, han sido desarmados, pero la luz los tranquiliza. Donde antes estuvo la estatua de un guerrillero, ahora hay un televisor gigante. Este se llama Reality. La empleada doméstica es invitada al estudio. También es invitado su patrón. La mujer agradeció con lágrimas lo bien que la ha tratado su jefe. La mirada hacia los zapatos como buscando una cadena invisible con las manos atrás. En la casa estudio el favorito es un joven de clase media aspiracional. Su enemiga, su antítesis, es la señora sopaipillera de periferia. La empleada la consuela. Está a punto de contactarse con sus hijos. Se enojaron años atrás y la televisión con su magia se encarga del reencuentro. El joven es salvado por el público, que manda un mensaje con su último saldo para salvarlo. Pic de sintonía. Bien. Eso sí. Bien. Me gustó el libro, ojalá que podamos leerlo luego. Sí. Oiga, antes se me había ido una pregunta. Usted también fue perteneció al equipo editorial de Ajiaco, ¿po? ¿O Chindepe? Sí, po. ¿Y por qué se fue de ahí? ¿Porque le picó el bichito a hacer la perra romántica? Ahí nos agarramos a combo. ¡Ah! ¿Quién pegó? ¡Ah, pero ahí está! ¿Quién está ahí? ¡Ah, no, qué cucuchelto! No, nos agarramos a combo. Pero teníamos algunas diferencias. Ah, pero está bien. Po. Seguimos siendo amigos con los cabras. Y de hecho nos ayudamos. Leonardo Ciudad me ha ayudado. Pablo Lacroix me ha ayudado con los libros de la editorial. Fue una escuelita ahí para que aprendiera, para lanzarse después con los cabras. Exacto. Nicolás Brino me ayuda siempre. De hecho, algunos de estos diseños son de Nicolás Brino, que han tenido harto aplauso sus diseños. Tan bonito. Entonces, claro, yo tenía mis propias ideas, eso no dice que no seguimos trabajando. No, pero encuentro que es re interesante eso, o sea, sería recharcha que todos los buenos pensemos igual. No, por supuesto, sí tienen que haber diferencias. Y yo tenía, claro, ya tenía en la cabeza, bueno, en ese momento tenía mucha pega, no podía trabajar mucho en edición. ¿Ya? Y bueno, yo ya tenía el bicho de lo que yo quería hacer, digamos. O sea, de lo que yo quería hacer como colección. Ya. Entonces, esa diferencia, digamos, en lo que era editar, en el contenido, etcétera. Pero no, Ajiaco sigue funcionando y tiene muy buenos libros. ¿Eso es lo que le da el sello a la editorial? Claro, por supuesto. Oiga, se nos fue volando la hora, pues. Uy, de veras. ¿Le quedó algo en el tintero? ¿Quieres hablar otra cosita? No, estoy bien. ¿Saludos? Saludos a todos nomás. A todos los que estén escuchando. Saludos a mi mamita que me está escuchando. Saludos a la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Pues? Mi mamá se llama Fresia, Lucía Guajardo. Ya, pues. Un saludo para la mamá de Lennon. Y al Jorge Pérez también, que es mi papá. Ya, pues. Para el papá y la mamá. Por y le doy las gracias, amigo Emerson. Estoy muy feliz que haya venido. Teníamos pendiente. Menos mal se dio el tema del libro. No, buenísimo. Sí, pues. Yo también quería venir mucho. Me encanta. Cuando tenga el libro, me avisa lo del lanzamiento y todas esas cosas. Ya, para pues. Que pasemos sí. El ahí le tendremos un librito para usted. Y vámonos con la última canción que pidió usted, pues. ¿Se acuerda cuál es o no? Sí, pues sí. Violeta. ¿La Violeta? Sí. ¿Por qué pidió ese tema que es muy contingente? Bueno, es que ese tema está pasando ahora. ¿Eso pasa con los textos de la Violeta? Sí, es increíble. Además, la poeta, Violeta Parra, para mí es la mejor poeta chilena. ¿Hay cachado la edición que hizo la edición de Valparaíso? Sí. Está bonita esa weá. Sí, está lindo. Está lindo. Sí. Claro, y antes tampoco se tomaba en cuenta la Violeta como poeta. Era la cantautora. No, claro. Es que van unidos. O sea, para mí la cantautora es su poesía, es la que está ahí, pues, digamos. Su tésima y todo es perfección. Máxima que este que pidió usted es punky. Sí, pues este lo podría haber hecho cualquier banda punk. Hay una versión que la hizo Los Miserables. Los Miserables, sí. Buena también, sí la caché. Le da fuerza, la fuerza del punk. Sí, pues, el tema. Lo inventó todo nuestra Viola. Ya, pues entonces yo me despido, amigos y amigos, hasta la próxima semana con un invitado o invitada tan interesante como lo fue Emerson hoy día. Y les dejo un abrazo a todos ustedes. Y despídase. Chao, amigos. Chao, amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, pues vámonos con la Violeta Parra. Chao. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Ha finalizado tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras bicicletas.